s'arrête à Champs-Élysées. Tour de France, Tour de France. Una canción de la banda alemana Kraftwerk, el tema Tour de France. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estamos en el fin de semana, hoy es viernes. Y estas son las 11 de la noche y 8 minutos en Estrellas de Medianoche. Jonjero Muñoz acompañándolos. La canción es con David Guetta, Without You. When this came, without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you.

I'm so in love with you, tan enamorado de ti, canción de una canción de Duke en Estrellas de Medianoche. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance en todos los géneros de la música, en todos los géneros y en todas las décadas. Es un tema de Lily Wood y Robin Schulz, Prayer in C. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Yo, oye, man. Yo, shining again, man. I'm gonna show you, man. Back to back, we are getting it already. Really, no. Now, our crew, you know, we have a big enough scene, so just one step up in life and strive, said we are here. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue with my hat lean to one side. You can see it when I walk. I'm a Jamaican. We're not the only ones with guns. Confront your enemies, outsmart them if you can. But if all else fails, you better run. Roughness maketh man, as someone said. He's the rude boy of the day. Takes a man to make a stand, sometimes get wild. Be yourself, no matter what they say. I'm a Jamaican in New York. Soy un jamaiquino en Nueva York. Shinehead. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. All I know is 10:35 and I can feel your arms around me. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance en emisora cultural de Pereira 97.7. Found me, that you found me. So hard to know, they look like monsters under my bed. And if he talks like a rocket through my chest, the TV make you think the whole world's about to end. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Let

duck in his beak. So I got back up to try my luck. Why look? Él es Rick Dees, una canción disco de los 70. Rick Dees fue un DJ antes de convertirse en artista. La canción Disco Duck, un pato discotequero. Dance del siglo 21 en Estrellas de Medianoche. You Get the Way, Only Paradise. Estamos en Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Emisora cultural de Pereira 97.7. Surprise in your mind. This is when she will love you. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. De los 90 en Estrellas de Medianoche, Love You More, Amarte Más con Sunscreen. La música dance del siglo 21 está en Estrellas de Medianoche. Y esta es con Adele, un remix especial que se hizo con su canción Skyfall. This is the end. Yeah.

Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. I Wanna Go, Britney Spears. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Hello, it's me again. Emisora Cultural de Pereira 97.7 presentando Estrellas de Medianoche, lo mejor del dance, todas las noches de 11 a 3. Bienvenido el sábado porque ya han transcurrido 4 minutos del sábado 1 de marzo año 2025. Esto es Estrellas de Medianoche y esta es Emisora Cultural de Pereira 97.7. Lo mejor del dance, fin de semana. I wanna have some fun, Samantha Fox. When